Joseba Larrañaga. El partido de las 12. COPE. Estar informado. Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión. Locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón. ¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes, el día después del sainete que vivimos ayer.